la gente llamando a las emisoras. Estaba escuchando una emisora colega de AM donde estaban preguntando si nos iban a invadir los rusos a Puerto Rico. Digo, pero ¿y esta gente no se ha dado cuenta lo distante? Hay que comprar un globo del mundo, que ya ni en la casa hay globo del mundo. ¡Ay, porque ya hay Google Earth! ¡Ah, porque ya hay! Miren, el globo que había en las casas, el mundo que había en las casas antes cuando uno era un niño, o en las escuelas, da una perspectiva de la esfera, que es la Tierra. Aunque la Tierra no es una esfera, es un esferoide, ¿verdad? Pero es lo más cercano que podemos hacer para una esfera, ¿no? Y poder saber la perspectiva. Estamos lejísimos. ¿Y cómo que los rusos nos van a invadir aquí? Después estaban diciendo en la radio que si los chinos, que si andaban por ahí en el Caribe con un barco. Por Dios, si los chinos, los barcos de los chinos entran al puerto de San Juan a dejar carga, ¿cómo va a ser? Ay, bendito. Pero la gente no, lo que pasa es que están probando los aviones, están volando por ahí, están en ejercicio y cosas. Con calma, gente, con calma, no nos van a invadir. Y si usted cree que nos van a invadir, invádase de ron por dentro y cerveza y escuche este programa que está buenísimo hoy. El programa sale encadenado a través de metalpr.com y heavymetalmansion.com, encadenados con avanzada metallica.net y hanrock.com en República Dominicana, el radio.ga en Venezuela, Asalto Mata Radio Rock en España, Rock Nation, la aplicación de Rock Nation en Costa Rica, y por la emisora más importante de rock en Puerto Rico, acrockradio.com, tu mundo de rock online. Y el programa se transmite a lo largo y ancho de la semana, que lo voy a decir ya mismo, no lo voy a decir ahora. Vámonos con música rápido, no vamos a hablar más nada. Vámonos con música. Esto es de la nueva producción de Stratovarius. Esto es Glory Day. We are the world. lanzan lo nuevo de Stratovarius, el disco Survive, el tema Glory Days. Brutal, brutal, brutal, excelente disco del 2022. Y como vamos a esa velocidad, ¿por qué mejor no le metemos a esto? ¡Zúmbalo, lechón atómico! De China, y estos son chinos, el barco de Dante, de su disco del 2021, la leyenda de la gran muralla, The Legend of the Great Wall, el tema Eternity is a Night Away. mejor con esto, que es un clásico, clásico, clásico. Clásico, clásico. Anyway, Martin Rising Force del disco Odyssey. Faster than the speed of light. Más rápido que la velocidad de la luz. Brutal, vámonos con esto que a ti te gusta. ¡Zúmbalo! Luego de las cenizas. Así como el ave fénix. Se levanta. la nueva lechonera del rock. Y si no sube el volumen, nadie sabe que estoy hablando. Volvimos a los estudios y un saludo a todos aquellos que están desde temprano. Por ahí están Metalian 1970 y Poncho, que están en el antiguo chat. La gente que está en nuestra comunidad de Discord está por ahí: JC River, Dark Neruda, Galdi Tommy. Por ahí andaba el Kissman también. También los que nos escriben por las plataformas móviles, está la gente de lavanzadametallica.net en el grupo de La Avanzada Metallica. Ahí tenemos también a nuestro amigo Martín González, de hecho es metal del Uruguay. Por ahí está Rafael Conway, el hombre del Club 77, que está en sintonía. Por ahí está nuestro amigo Manolo Torcho, que está por ahí también. Oscar Halford, desde hace un rato me pone aquí que está conectado. Un abrazo. Y a todos ustedes que siempre, todos los domingos. Ah, un saludo a los Bull Rockers, a los Bull Rockers que están por ahí también. Nuestro amigo Albert. Nuestro amigo Albert que dice: se te pusieron los huevos a peso, el Invader. Bueno, parte de los intros que nosotros ponemos aquí para pasarla bien. Recuérdense que esto es una fiesta, gente. Nosotros aquí en este programa lo que queremos es una fiesta total y que usted se sienta como en su casa, que usted se sienta como es. Pusimos, y que termine el fin de semana bien y con una sonrisa. Y empiece la semana así también. Pusimos en la intervención pasada el tremendo disco de Stratovarius que está brutal, Survive. Es la última producción del 2022, como dice Dagneruda. Ese disco está mega cabrón. Sí, es verdad, ese disco es buenísimo. Y se lo recomendamos, fue parte de la lista que hicimos de los mejores discos del año. Y no se va a arrepentir. También pusimos luego una banda de la China, sí, de la China, es Bark of Dante, Barco de Dante. La banda, esta banda salió en el Argentino Online Metal Fest, que nosotros simplemente nos encadenamos con ellos. Y hace una semana JC River la puso de nuevo y yo, wow, no me acordaba de lo tremenda que es la banda. Y compré todos los discos por Bandcamp y estoy gozándomela. Y luego pusimos el clásico Faster Than the Speed of Light de Yngwie Malmsteen. ¡Aplauso! Bueno, y me comentaban por acá en un chat de estos de WhatsApp que por qué si pusimos algo de China no ponemos algo del Japón. Y vamos a poner algo del Japón. Vámonos con esto, a ver si usted se acuerda que a veces yo ponía esta banda, hace tiempo que no la pongo. Y no es Eikima 2, que lo pusimos la semana pasada. Yeah. りした小さみでその子におばりょおばりょと泣くと申し習わせる。もろとけ虫飼いの中で少女の白いすねは明けに染まり、私の耳元にみだらに。私は恐れた、私は走った。ざわざわとなる漆黒の闇を狂っているのは少女なのか、あるいはこの私であるのか。 Escuchamos de 1999. Esto es Omiosa, la banda que toca temas de allá de los samuráis. Kikoku Tencho es el disco. Tema Meisaka. El Japón, gente. Metal folclórico japonés. Wow, ya que estamos en el Japón, vámonos con algo como esto. Metal tan duro, duro como la aleación Z. Indestructible. ¡Es grande el contacto! La nueva lechonera del rock. Aquí vamos. Con esto que es clásico, clásico, clásico. That's an oof. You need to learn to. Snob, you need to do the oof. Thank you. clásico, clásico de Peace of Mind, Iron Maiden. Vámonos con esto. Estamos perdidos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos, estamos perdirijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijididijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijidijid ¡Homero, no te pases! Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. Escuchando Summerlands, el disco Dream Killer del 2022, el tema Force of a Storm, bandota de la nueva generación, que me encanta. Principio y cada uno hablando puro francés. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cómo dice silla? Le sillé. Lámpara. Le lamparé. Mesa. Le mesé. Amigo. Le amigué. Hermano. Le hermané. Papá. Le papé. Mamá. Don't give up those who surrender. banda de Suecia, Screamer, de la nueva generación del disco Phoenix, Late Grinder. Tuvimos la dicha de ver esta banda en el Hell's Heroes 4, que estuvo brutal, de verdad. Vámonos ahora con esto. Usted se ría. Listo, ya está. Excelente. Ahora hagamos una pruebita. Nos llega Slizzard, el disco Deadlights del 2022. Lo agarré tarde, ¿eh? Lo agarré en el 2023 este disco. Ahora en enero fue que lo conseguí. Bandota de Senigallia, Ancona, Italia. Brutal, vámonos con esto para que usted se ría. Beber, beber, me siento seca. Clásico, clásico, clásico. Get loose! 39 años tiene esta canción. Y es 39 años del disco de Quiet Riot Condition Critical Party All Night. Clasicazo. Así mismo es, vámonos con esto. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Bueno, y pusimos un segmentito ahí de muchas canciones. Empezamos con el tema de Aref. Bueno, empezamos con el tema de Omiyosa. Luego nos pusimos con Aref Force. Como que nos fuimos de Japón a la nueva generación. Porque pusimos Aref Force, que es un disco nuevo de una banda nueva. Luego pusimos el clásico Iron Maiden Still Life. Luego nos fuimos a la tremenda banda que me encanta, Summerlands. El disco Dream Killer, pusimos Force of a Storm, nueva banda del 2022, tremendo disco. También pusimos Screamer, el tema del disco Phoenix Slave Grind, que también es una banda de la nueva generación. Y fuimos luego a poner The Slicer, la banda de Italia, Dead Light, del disco Dead Light del 2022 también. Y esa banda también es de la nueva generación. Y acabamos con un clasicazo de 39 años de 1984, del disco Condition Critical. Ustedes saben que yo tenía ese disco y yo no sabía que decía Condition Critical, porque lo dice así como con la raya esta de las máquinas que usan los médicos para medirte el corazón, como de los electrocardiogramas, y yo no entendía bien lo que decía ahí hasta muchos años luego que fui, me dije, ah, mira, y es que dice Condition Critical, para que ustedes vean que no todo, que uno pues con la edad cambien las cosas y uno entiende cosas nuevas. Tengo que decir unas menciones por aquí, espérense, tengo que decir unas menciones por aquí importante. Mira, Sol de Menta cumple los 30 años el sábado 11 de marzo en vivo en La Respuesta, Santurce, desde las 8 de la noche, en una noche única con una de las bandas más importantes de Puerto Rico. Te invita AC Rock. Regresa el Rama Fest también el 31 de marzo al 2 de abril, Playa María Rincón, con la música en vivo de Fishbone, Puya, Naughty Front, Dávila 666, Calma Cambona, Los Pies Negros, entre otras bandas más. 20 bandas van a estar allí en Playa María, en Rincón. Te invita AC Rock, boletos a la venta en Tiquetera. Ahí está, anuncio. Y el 12 va a estar, el 12 es la respuesta. Es un anuncio de acá de Metal PR. El 12 va a estar en la respuesta directamente desde Brasil. La banda de las nenas del metal. Estoy hablando de Krypta, una banda de death metal brutal. Que nace una rama ahí de las nervosas que salió por ahí. Y salió Krypta por ahí. Bueno, ustedes saben que este programa es parte de Asalto Mata Radio Rock. En Asalto Mata Radio Rock hablamos de las bandas asociadas. Así que vámonos con una banda asociada que llegó en las últimas semanas. Y estoy hablando de la banda Aérea. Antes de decir eso, vamos a desearle lo mejor a nuestro amigo Santi, el pequeño Ternasco allá en Zaragoza, España, ya que el hombre pasó por una operación delicada y salió más bien de la operación de lo que pensábamos y pudo salvar el riñón. Así que ahí está, tremendo. Le deseamos lo mejor al dueño de aquella emisora de Asalto Mata. Vámonos ahora con Aerial, de esas bandas de Asalto Mata, y el tema Iron Bones, aquí en la nueva lechonera del rock.

of Owning. Vámonos con este señor que usted va a saber quién es. Manowar, pero es el señor Ross DeVos. El disco Hailstorm del 2010. El tema Kingdom Arise. Ross DeVos. Casi Manowar, casi Manowar. Es Manowar, básicamente. Bueno, Ross DeVos salió de ahí. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy. Todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, me están llegando peticiones, entre otras cosas, así que gracias, gente. Como siempre, aplauso. Ustedes son los mejores. Recuerden que este programa se transmite a lo largo y ancho de la semana en un montón de emisoras que transmiten el metal en diferido. Estamos hablando lunes 4 de la tarde, Metal Argentum Radio. Lunes a las 8 de la noche en César de Classics en Bolivia. Lunes a las 12 del medio de la medianoche en FM Opción 98.9 MHz en Ingeniero Burke en Argentina. Martes a las 11 de la mañana en Choice Radio en Buenos Aires, Argentina. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo en Ciudad México. Miércoles a las 7 de la noche estamos en simultáneo en Tico Sound y en Prendete Online. El jueves 2 a las 2 p.m. estamos en Demontre Radio, en General Roca, Río Negro, Argentina, jueves a las 5 de la tarde en Caballeros de Acero Radio, en Buenos Aires, Argentina, viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio, en Mendoza, Argentina, viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker, en Cava, Argentina, viernes a las 7 de la noche en Templaria Radio, en Salto, el Uruguay, viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal, 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Sábado a las 10 de la mañana en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia. Sábado a las 12 del mediodía en S-Rock en San José, Costa Rica. Sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Domingo 3 de la tarde en Radio Enigma, Santiago de Chile. Y me dicen que los muchachos... Ah, sí, aquí está. Los muchachos de Sávila, Golpe Justo, Cráneo, Don Point Blank y Modius van a estar abriendo a Monster Wolf. Esto va a ser en Club 77, en marzo 18, así que no te lo pierdas, en Club 77, Monster Massacre Tour, así que ahí está, complacido. De momento nos vamos con estos señores que ustedes van a saber quiénes son. lot of gold and treasure. How could he know this new dawn's light would change his life forever? How can I be lost if I've got nowhere to go? Search for seas of gold. How come it's got so cold? How can I be lost in remembrance I relive? So how can I blame you when it's me I can't forgive? Tema más controversial no puede haber. Me han caído encima con lo de Metallica. La verdad, cada vez que pongo Metallica hay un montón de gente que dice: ¡ah, eso no es Metallica! ¡Es Metallica! ¡Que me gusta el de antes! Lo mismo de siempre. Se pasan con las peleas, pero escuchan, ¿eh? Y van a los conciertos. Vámonos con esto. He traído esto. Cree que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? Es death metal, ¿eh? No lo mismo. Satánica. José María dice que son muy buenos. Claro. Esta cinta es un medio de invocación. Para todo el mundo. Hay algunos discos que hay que ponerlos al revés. Mire, haga lo que quiera. Oiga lo que sea, eso como sea. Si quiere poner heavy, póngalo. Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta la nueva lechonera del clásico, clásico, clásico. eso es Demolition Hammer. Del disco Torture System, el tema Mercenary Aggression. Brutal, clásico, clásico, clásico. Y vámonos con otro clásico del trash. Clásico, clásico. Rompiendo de los tímpanos, vámonos con esto. Solicitaron por ahí una banda del Canadá que se llama Razor. Y estoy poniendo Razor, Evil Invaders, del disco de 1985, clásico. El disco que sale como que el Hell Rider ahí en la motora y todo. De momento viene un disco que era un disco como rojo, ¿verdad? Había un disco rojo. Clásico, clásico, clásico. De esta banda. I live my life my own way, every track I'm gonna, through my